Nacional de Medios Alternativos. Radio RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí está esa percusión de fondo en esta primera cortina de la mañana. Esto es Enredando las Mañanas, martes y desde la colectiva. Chan. 599. Sí, estamos allí ya al borde. Mañana será el programa número 600. No llevé la cuenta, confío en quienes han estado llevando la cuenta. Así que ahí decimos, aseveramos, afirmamos que este es el programa número 599. Exacto, eso, sí. Dicen que no se escuchaba antes, bueno, no sé, acá algo había hecho mal, qué sé yo. Ajá, bueno, ahora nos han escuchado. Bueno. Ahora nos han escuchado, no, a vos sí, a mí, esta vez me tocó a mí. Vos sí salías al aire, yo no, bueno, te saco a vos ahí. Buenos días, Blas. Acá de las manos de Blas Martín estaremos llegando hasta las 12. Acá, ya me voy de este lugar y lo dejo a Blas. Muy bien. Bueno, hoy no me voy a quejar de nada, aviso. ¿No te vas a quejar? No, porque ya me han dicho que me voy a convertir en un viejo gruñón. Así que hoy no hay quejas, nada. Está bien. Te felicitamos atrasado por el cumpleaños, pero gracias, bueno, eso implica que estés un poquito más viejo también, ¿no? Sí, hay que reconocerlo. Hoy tengo un año más que hace 2 días atrás. Que hace 2 días atrás, exacto. Esto es así con los cumpleaños, exactamente. Por bueno, eso uno se vuelve más gruñón, digo, eso. Bueno, no necesariablemente, no van indisolublemente de la mano, no. No, ya sé. No, así que hoy no me quejo, es una mañana fresca acá en la ciudad de Buenos Aires, te contamos a vos que estás escuchándonos allí en San Luis, por ejemplo, aquí ha amanecido fresco, nublado y con una niebla londinense, como tantas otras veces hemos dicho, es la única... la única carta de primer mundo que queda aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien, hoy esperábamos que fuera la audiencia de apelación de sobreseimiento al progenitor del hijo de Martina Mendelevich, ¿no? Que está acusado allí por ha sido sobreseído en la acusación por abuso sexual infantil. Se suspendió otra vez. Hay una nueva fecha, efectivamente. Sí, bueno, igual son varios días, no sé por qué tanto tiempo, casi un mes de diferencia. Claro. Para el 20 de septiembre. Para el 20 de septiembre. Y con lo que esto significa de estresante, de volver a organizarse y volver a acomodar horarios, todas aquellas y todos aquellos que deciden acompañar, en este caso a Martina, ¿no? Sí, sí. Concretamente, pero esto cuando ocurre con otras es lo mismo. Yo creo que no son gratuitos para estas víctimas estos cambios de fechas, en lo absoluto. Recordamos también que el jueves, o sea, pasado mañana, es la audiencia con el mismo tema, otra apelación, en este caso es el sobreseimiento a Valerdi, quien agredió, como todos ya sabemos, el día 13 nuevamente a Feliciana Vilat. Bueno, ambos casos han sido ampliamente mencionados en los Enredando las Mañanas. Estamos al tanto, lo vamos a seguir, aunque los cambien de fecha, nosotros vamos a seguirlo y vamos a estar ahí. Exacto. Otra cosa, nosotros habitualmente no decimos el listado de medios que retransmiten, que transmiten, que realizan, todos aquellos que hacemos posible que Enredando las Mañanas llegue puntualmente de 10 a 12 de lunes a viernes. Hoy lo vamos a decir. Bueno. Sabiendo que muy probablemente alguno nos quede fuera. Así que se transmite, se hace desde los lunes Radio Pueblo de Jujuy, los martes La Colectiva, hoy aquí, y los otros martes Radio Voces desde La Rioja. Los miércoles Radio Zumba la Turba de Córdoba. Los jueves La Retaguardia junto a Luis Angió en Buenos Aires. Los viernes La Caterva desde Buenos Aires o Estación Sur desde Catamarca. Retransmiten Enredando las Mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de Cava, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Radio Libre de Santa Teresita y Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. En gráfica trabajan Redeco Alternativo, Anre, Radio Zumba, La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia. En técnica saludamos una vez más a Julio Echeverría y en las redes sociales están Ecos Córdoba, Radio Voces y Zumba La Turba. ¿A dónde vamos? ¿Música? Vamos. Enredando las Mañanas, de 10 a 12 horas,

te olvidé del pago si te vas para la ciudad. Cuando y más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Está la música que nos dice que llega el mundo al revés. Ahí desde lejos, desde el otro lado del teléfono, Pablo, ahí desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien, buen ¿y día. ¿Vos? ¿Cómo está ahí, nublado? Bueno, parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Perfecto. Está bueno, viste, empezar a conocer. Sí. Pero no, los pájaros han salido, los animales están dando vueltas. Uh-huh. Yo creo que se dan cuenta que en un par de días volverá el frío. La tienen clara, decís vos. Las hormigas, imagínense cómo están. Claro. No, olvídese. El tamaño de los hormigueros ha crecido exponencialmente. Claro. Ahí sí ha llegado la lluvia de inversiones. Ah, mire. Sí. Son prácticamente edificios torre. Ajá. Ya los hormigueros. Claro. Pero bueno, es lo único que crece, pareciera. En este segundo semestre usted está hablando, está refiriendo, no sé. Sí, bueno. Qué sé yo. El semestre trae de todo, ¿vio? Sí, claro, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a arrancar con algunas cosas a nivel de lo mediático, comunicacional. He registrado que se sigue insistiendo en esta cierta naturalización, en esta cierta idea de comparar. Lo hemos venimos trabajando en otros momentos, en otras columnas, en este programa, la idea de que se naturaliza la realidad. Ajá. Que se naturaliza la realidad, le recordamos al oyente, a la oyenta, esta idea de se compara la política, la sociedad, las acciones humanas con, bueno, alguna, con las plantas, con la salida del sol, con el cielo de un determinado color. Claro. Bien, en ese sentido, otra de las comparaciones típicas es, por ejemplo, comparar las crisis con, bueno, por ejemplo, las lluvias. O las tormentas, estamos piloteando una tormenta, estamos piloteando una crisis. Y un clásico ejemplo que hacía rato no venía, pero me parece que dicho de parte de una conductora popular y masiva como es Susana Jiménez, me parecía que era importante resaltarlo, la idea de comparar la realidad con el cuerpo humano. A ver. Ajá. En ese sentido, la idea es que estamos saliendo de una terapia intensiva. Creo que la Argentina está saliendo en este momento de una estamos en terapia intensiva en este momento. La veo como yo confío mucho en este gobierno, confío en Macri y su entorno. Sos amiga de Macri, sí, ¿no? Sí, soy amiga, sí, de toda la vida. Mm. Pero además confío en su entorno, pues son, es gente honesta, gente, yo los veo como patriotas, ¿viste? Como necesitamos esto. Bueno. Me hizo acordar a Mel Gibson, mire. Se lo imaginó a Macri corriendo con un fusil en la mano, dígame. Un hacha, qué sé yo, sí, sí, totalmente. Sí, sí. ¿Usted qué cree? ¿Tendría el ejército del sur o del norte? Bueno, está según como fuera. Si me lo imagino a Macri, no sé, puede ser un día en un lado y otro día en otro. Bueno, sí, bueno, por eso. Insisto con esta idea de recalcar esta habitualidad de comparar lo que sucede, en este caso... lo veníamos charlando también con esta idea de pensar la sociedad como un cuerpo humano. Ajá. Y si entonces el cuerpo está enfermo, bueno, hay que hacerle, por ejemplo, terapias de shock. Terapias de shock. O hay que ajustarlo, hay que darle determinados remedios, o hay que racionalizar, por ejemplo, la alimentación. Y en ese sentido, por supuesto, para eso hay un ministro de Economía. Claro. El señor Pratgay, por ejemplo, el actual ministro, sí, aquel el mismo que fugó la guita en el 2001. Claro. El mismo. Sí, por ahí alguno viene de otro país que yo justo está escuchando este programa y dice, ¿quién será Pratgay? El mismo. Uh-huh. El mismo que fugó la guita hace no tantos años. Hoy en día es ministro de Economía y habla sobre la inflación. Y le doy un tema, una canción no, un tema. Ajá. Que ya no se puede hablar más, la inflación. Ah. El doctor Alfonso Pratgay. Alfonso, soy Luis Novarecio con Rosario Vigossi y te saludamos. Buen día. Buen día a ambos. ¿En cuánto estimás que va a terminar la inflación en este 2016, Alfonso? Bueno, es un animal difícil de estimar. Esa pregunta que vos haces tiene múltiples respuestas. Lo importante es que en todos los casos está bajando y está bajando muy fuerte. Hace dos meses todo el mundo estaba criticando que la inflación no bajaba. Ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace dos meses era la única preocupación. Para el que gana la misma plata que no tuvo readecuación paritaria o que tuvo un 23% y cerramos la inflación con un 45%, es un temón. Es que no es 45%. ¿Y cuánto va a ser? No, bueno, no sabemos cuánto va a ser, pero seguro que no va a ser 45%. Nosotros tomamos las medidas que tomamos y algunas de las cuales hubiéramos querido no tomar, pero lo hicimos para revertir la tendencia que traíamos. ¿Se revirtió la tendencia? No, todavía no se revirtió. La tasa de desempleo del 9,3% es alta, sin ninguna duda. Es más alta que el año pasado y no estamos seguros porque el INDEC truchaba los números. Lo que sí vemos es que dentro de esos indicadores el empleo no cayó. Sí es cierto que hay sectores que están con dificultades. Nosotros somos muy conscientes de esto y vamos tomando medidas. Somos muy conscientes de lo que está pasando, pero también estamos accionando en consecuencia. Esto no es que le dejamos la libertad al mercado y no tenemos nada para hacer. No, al contrario, estamos accionando con políticas activas que tienen un costo fiscal, pero es un costo fiscal que estamos dispuestos a pagar porque es mucho más importante atender esta situación social que cumplir con algún dictado de algún economista de derecha. Bien. No puedo. Perdón. ¿Algún dictado de algún economista de derecha? De otro, sí, póngale, qué sé yo, que se sienta a la derecha en el bondi. Claro. Sí, claro. Más de eso no lo puedo creer, ¿no? Aparte, bueno, no sé cómo hacen las cuentas de la inflación. Ahora dicen la inflación tal cual es. Bueno, 4 y pico, 3 y pico. A mí me da más del 40 y pico%. Sí, pero no lo sabe usted, no lo sabe el ministro. Ajá. Con lo cual es más grave. ¿Se acuerda cuando hace un par de años hablábamos de que Kicillof no tenía ni idea de cuánto era la pobreza? Sí. Claro. Bueno, ahora más o menos lo mismo. Claro. La inflación. Bueno, no sabemos, es un animal complicado de domar. Sí, claro. Sí, está difícil. Está difícil, ¿no? Bueno, qué sé yo. En pero fin. Parecía que el animal se mueve solo, ¿vio cómo es? Claro. Sí, sí. Anda por ahí, hay que tratar de domesticarlo. Y lo curioso era que era la máxima preocupación del gobierno domesticar la inflación. Sí. Es decir, todo el resto, se va viendo. Exacto. Con lo cual, bueno, en fin, esta idea de que es un tema o no es un tema, yo por ahí Adrián menciona que no es un tema, es un problema, en todo caso, que afecta a las personas. Pero bueno, usted sabe cómo es esto, ¿no? Aparecen calificativos de las cosas medio raras, ¿eh? Uh-huh. Igual yo coincido en que me parece que del audio se desprende una sensación importante, que es que el gobierno es consciente de lo que está haciendo. Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente. No solo que es consciente, sino que, como bien dice, no lo está dejando a la libertad del mercado, sino uh-huh. que toma políticas activas. Uh-huh. Es decir, que lo que está sucediendo es claramente una intención del gobierno. Exacto, eso me parece una, digamos decir, la verdad desnuda. Exacto, porque vio como en los 90 la idea era que, bueno, el Estado no aparecía. Claro. En realidad el Estado dictaba políticas bien activas para legitimar lo que sucedía. Claro. Bueno, ahora es más o menos lo mismo, ¿eh? Sí, un día nos van a decir, bueno, nosotros lo dijimos, ¿no? Exacto. No es que ocultamos nada. Ustedes tenían que haber hecho una buena lectura de esto. Me parece que esta idea, somos conscientes. Somos conscientes, así que me quedo tranquilo, al igual que con el gobierno anterior. El gobierno anterior también era consciente de lo que estaba haciendo. Claro. Y tenía un Estado activo, presente. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Bien, no le cambio tanto de tema, pero sí le doy una buena noticia. A ver. Sí, el presidente de la Nación estuvo en la fábrica Manaus. ¡Ah! ¡Qué bueno! No, hermoso. Ah, sí. No, le digo... No, le propongo escucharlo, particularmente el renglón que habla sobre los trabajadores docentes. Sí. Pero escuche, por favor, el oyente, la oyenta, el cierre del audio. Escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Buenos días. En un trabajo de calidad, en un trabajo que les permita proyectarse. Y eso es lo que queremos que logren todos los argentinos. La convicción en su capacidad de hacer. Sentirse orgulloso desde el trabajador al empresario, en su compromiso con invertir y reinvertir y pagar sus impuestos y cuidar el medio ambiente. Y nosotros, los que nos toca, simplificarle la vida a la gente. Como estoy como presidente y como están hoy, se han comprometido todos los gobernadores a mejorar la calidad de la educación pública, trabajando junto con nuestros docentes. Por eso nos cuesta entender cuando los gremios prefieren caer en paros que lo único que hacen es afectar más ese compromiso de generarles herramientas a nuestros chicos para que tengan realmente acceso a un mejor futuro. Sigo viendo a diario enojados, queriendo pelear, confrontar. Les quiero decir que el camino no es confrontar, el camino es escucharnos, es dialogar, es sumar. Y así como ustedes dicen, vamos Manaos, así dice la publicidad con esos cuatro ídolos, yo digo, vamos Argentina, vamos Argentina. Bien. Buah. Si el ejemplo es ese... Me parece interesante, amén, por supuesto, ¿no? La comparación entre la empresa y el Estado, sí. Renglón aparte. Pero, insisto, con esta cuestión del diálogo, ¿no? Ahora parece como que el gobierno el año que viene va a sentar una mesa de diálogo social, ¿eh? Y que lo importante sería dialogar. Claro. Uno podría traducirlo, rosquear. Sí. ¿Eh? Pero, ¿cómo eso, rosquear, se opone a confrontar? Uh-huh. ¿Eh? Claro. Creo que es interesante, es importante esta idea que se está marcando en todos los medios de a propósito de, bueno, es muy negativo la confrontación. Uh-huh. Es muy negativo plantear ideas diferentes. ¿Mm? Me parece que está justamente obviando las distintas posiciones. En todo caso, si les molesta alguna posición, podrían decirlo. Claro, claro. Pero bueno, a uno lo invitan al diálogo y uno tiene la impresión de que es invitado a la casa de otro, ¿vio? Protestar, bueno, no está tan bien visto. Bueno, siéntense en una mesa, rosqueamos, ustedes se llevan algo, nosotros otra parte. Bueno, en fin, ganamos todos. Yo diría que en el diálogo social, si me permite la lectura marxista, bueno, los empresarios se quedan tranquilos que se llevan su porción de la plusvalía, y los trabajadores se quedan tranquilos de que van a ser explotados y que les van a sacar contentos su plusvalía. Pero lo importante es vivir tranquilo. Absolutamente, absolutamente. Bien, cambiamos rápidamente de tema. A ver. ¿Se acuerda del desalojo en Moreno? Sí. La pasó de largo, vio como nos olvidamos rapidísimo, Mire cómo fue presentado, muy interesante, por parte del noticiero de Canal 9, el desalojo en Moreno. Ajá. Moreno, Lucha política por las tierras. Nueva toma de terrenos en la localidad de Moreno. Unas 500 familias ingresaron ilegalmente a este predio. ¿Cómo te enteraste de que estaba la posibilidad? No, mi hermana me dijo que estaban agarrando terreno. Yo agarré, vine y me agarré el terreno. Hasta ahora es lo que hay, Romina. Sí, hasta ahora sí es lo que hay. ¿Cuántos son en tu familia? Somos 5. Estas tomas masivas de tierra no pueden ocurrir sin un empujón político. Y Moreno es un lugar particularmente complicado, con mucha toma de tierra todo el tiempo. La pregunta fue muy directa a la mayoría de las personas que estamos ahí. ¿Quién los trajo? Para ver si nos comentaban. Dicen, no, me dijo mi hermana. Lo cierto es que hay versiones también que confirman la presencia de colectivos, de estos escolares, que llegaron con un grupo nutrido de personas. ¿El objetivo es desestabilizar? A ver, si mañana la policía desaloja y hay alguna persona herida, ¿quién le van a echar la culpa? Entonces a mí me trae todo tipo de suspicacias esto. La toma busca desestabilizar. Ministro de Seguridad, el ministro Cristian Ritondo. Bueno, por suerte terminó tranquilo el desalojo. Ya estamos entregando las tierras a los propietarios, como lo comentó la justicia. Así que bueno, ya terminamos ese desalojo en paz, tranquilidad, sin ninguna agresión, sin ningún problema. Bien, en paz. En paz. Claro. Estamos todos en paz, menos la gente que tuvo que se quedó sin casa de vuelta. Claro. Seguimos con la idea de la tranquilidad, ¿no? Sí, y quisiera destacar, así como lo hemos hecho el año pasado con el periodista Santoro, ¿se acuerda? Con la idea del potencial. Sí. Bueno, más o menos lo mismo podría plantearse en este caso. Uh-huh. Es decir, el periodista va a la fuente y le pregunta a la gente del lugar, ¿usted de dónde vino? ¿Lo trajo algún puntero? El tipo dice no. No. Y el periodista remata. Igual se corre que los trajeron en micros. Lo habrían traído. Exactamente. Claro, exactamente. No vaya, señor. No manden al cronista. No. Porque si la realidad le va a desmentir lo que usted cree, bueno, directamente métase en un laboratorio, en un canal y elabore la noticia. Sí, totalmente. Bueno. Y por último, para rematar este momento, le propongo escuchar el piquete violento. Ajá. Fue presentado el piquete que hizo justamente la CTD. Uh-huh. La Coordinadora de Trabajadores Desocupados, a propósito de justamente el problema con los planes, el trabajo, etcétera, que se viene desarrollando en los últimos tiempos por parte de distintas organizaciones. Mire cómo fue presentado por Intratable, sí, el programa masivo político de estos días. Volvieron los piquetes de extrema violencia, eso es algo que preocupa. Buenas noches, Johnny, ¿qué pasó y cuál es la lectura que se hace de esto? Piedrazos, autos particulares, palazos, rotura de vidrios y robos automovilistas de los propios piqueteros. El gobierno ya avisó que va a denunciar a los piqueteros daños, hurtos, incitación a la violencia y resistencia a la autoridad. Porque después, obviamente, la gendarmería, en el medio del caos, intentó despejar lo que fue esto. Hoy esperaron a la gendarmería con dos bombas Molotov. Directamente cuando llegaron, les tiraron. O sea que fueron provistos con bombas Molotov, que quienes manejaron el operativo para persuadir, les llamó la atención la forma en que reaccionaron. Porque no solo fueron las piedras, sino que ya estaban preparados. Hoy hubo algo nuevo. Santiago decía, no es nuevo. Yo creo que sí. Hace muchos años que no se veía en la Argentina un piquete con ese nivel de violencia. Todos encapuchados con la cara tapada. Todos muñidos de palos y de cascotes. No piedras, cascotes. Ya cuando la cara está tapada, ya cambia el... Y eso se prolongó durante 2 horas. Ahora, explícame una cosa. Una cosa es la protesta, sí. El derecho a manifestarse, el derecho a reclamar. Explícame esto lo que es. ¿Qué no, tiene que ver? Vulnera todos los derechos. ¿Qué tiene que ver un reclamo que después lo podemos discutir, si es justo o no? Santiago, el piquete con esto. No afectó ni a Macri, sí. Ni a la ministra de Trabajo, ni a la ministra de Seguridad. Ahí. El piquete afectó a los laburantes, a la gente que iba por la autopista para ir a trabajar. Así el derecho no. Lo avala para circular libremente. Imagínate. Todos los días tenemos un piquete y lo naturalizamos, pero hay algo más, hay un condimento nuevo, porque hace mucho tiempo, como decía Débora Plager, no vimos un piquete tan, pero tan violento en la Argentina, porque iban a pudrirla. Sí, la verdad que es llamativo. No pude interiorizarme viendo qué ocurrió, pero bueno, están las cámaras, están las filmaciones, están los testigos. Uh-huh. Es cuestión de investigar, porque como se decía acá, una cosa es la protesta social y otra cosa es el delito. Eso es muy, muy claro. Exactamente, así lo remató el ex jefe de gabinete, Aval Medina. Me pareció que era la voz del señor Aval Medina, sí. Sí, claro. Ajá. Bueno. Bien, yo creo que tenemos una buena descripción nuevamente. Me resulta conocido todo esto. Sí, sí. Hace ya unos años me parece que hay que volver a trabajar sobre problemas que ya hemos visto. Lo mismo me despertó a mí también, ¿no? Explicar por qué tienen que tapar, cubrirse los rostros, explicar por qué, en fin, una cantidad de cosas que uno suponía que la sociedad ya las sabía, ¿no? Sí, otra vez la idea de la libertad individual. Claro. La confrontación a ver quién es más pobre, uh-huh. A ver quién trabaja, quién tiene el laburo. El derecho a transitar. El derecho a transitar con esta idea. Igual, renglón aparte, esta idea del derecho a transitar, fíjese cómo se presta tanta atención a un piquete que supuestamente, o que en todo caso impide esta libertad de transitar, pero no al peaje. Claro. Ya no se cuestiona el peaje que a uno le cobra y si no, no puede pasar. Claro, claro. Fíjense cómo está esta doble moral permanentemente, ¿no? Insisto, noticias de ayer. Sí, claro, la violencia, ¿no? También me quedó dicho el tema. Nunca nada ha visto tan violento esa manera de expresarlo y tener que decir que antes era una piedra y ahora es un cascote. Sí. Digamos, me parece que es demasiado, ¿no? Poner. La máxima preocupación es por la organización. Claro, la organización. Es, como no es un piquete espontáneo, claro. Como fueron organizados, esto ya genera preocupación. ¿Cómo puede ser que la gente se organice? Ya sepa que le van a venir con gases, con palos, con carros hidrantes. ¡Qué barbaridad! La gente ya se da cuenta. Sí. Bueno, la gente no es tonta. Claro. Pero bueno, evidentemente, insisto, hay que volver a trabajar. Por ahí ameritará otra cantidad de columnas y momentos y distintas reflexiones, pero noticias de ayer es lo que tenemos hoy. Uh-huh. Le cerramos con eso. Muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo, como le digo siempre, usted no se priva de nada, Abraham Villa, ¿eh? Gracias. Por supuesto. Abrazo. Chao. Pablo Abraham Villa con su columna de Mirando el Mundo al Revés. Sí, sí. Mirando el Mundo al Revés, sí, exacto.

Volvimos. Tal vez esto que anunciamos antes, que era su cumpleaños ayer, pero por ahí hubiéramos podido juntarlo acá en este momento, porque vamos a recordar a alguien que también nació el 29 de agosto. Sí, bueno, sí, un grande en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, un maestro. Mío también, exacto. Nació el 29 de agosto de 1935, ayer hubiera cumplido 81 años. Estamos hablando de Adolfo Castelo. Murió el 23 de noviembre de 2004. Fue conductor radial, periodista, escritor. Yo considero que es un capo de la radio, ¿no? No vamos a hacer todo el recorrido de la historia de Adolfo. Simplemente vamos a decir que desde lo gráfico, desde lo gráfico, inventó esa revista llamada TXT, de la cual hija directa de TXT es Barcelona, la Barcelona que hoy conocemos todos. En televisión solo vamos a mencionar La Noticia Rebelde, entre 1986 y 1989, que me parece que ha quedado grabada. Grabada para todo el mundo, es más. Algunos, todo lo que vivimos, claro. Sí, todo lo que vivimos, eso no es inolvidable, la verdad. Y podés también volver a escuchar, y es como ciertas cosas que te quedan, ¿no? Y no decís, siempre la puedo volver a escuchar otra vez más. Sí, sí, totalmente. Y esto que inventó él, el blanco de las críticas, que no es otra cosa que un editorial, algo que en general es difícil, hasta es difícil de escuchar, es difícil de leer, es lo que piensa el editor de algo, y en general es denso. Bueno, hay mil formas de hacer un editorial. Sí, claro. Y el blanco de las críticas nos parece que ha sido una maravillosa manera de editorializar lo que cada día iba ocurriendo. Lo hacía de lunes a viernes, esto, ¿no? Primero en Radio del Plata, después terminó en Mitre. Vamos a compartir un pedacito de lo que fue una de las últimas, el blanco de las críticas, por allá por 2004. Vamos, Bonilo, vamos, que estamos calientes, vamos. La justicia electoral suspendió las elecciones, fue por un pedido del gobierno provincial que acusó a Barrio Nuevo de promover cortes de ruta y robo de urnas por grupos armados. Cuando Marionodo dijo estas elecciones las robamos, no fue una metáfora, fue una cosita, una pequeña. Los hospitales móviles los llevó para cortar la ruta, supongo. Buah. Ah, también, no, la verdad, justo ahora hacen las urnas de cartón. Es muy tentador, la gente se tienta, ve la vía ahí, sabe que la puede retorcer. Te lo podés llevar como si fuera una caja de archivo. Se sienta arriba y sabe lo que queda. No queda nada. Bueno, ¿qué va a hacer? Se lleva bajo el brazo. Ayer a la noche Barrio Nuevo festejaba como si hubiera ganado las elecciones. Y si esta no le sale Barrio Nuevo, a ver si puede robarse las urnas en otra provincia. Total, ¿qué le cuesta decir que es chaqueño? Prepotencia más, prepotencia menos. No hay ningún problema. Ahora, el problema es que los otros son también de terror, ¿no? O sea, es una pelea entre dos bandos y nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, lo que pasa es que pasa acá, en esta Argentina paralela, donde, qué sé yo, Lourdes se cae y nadie cree. Incluso yo mismo después me quedo pensando. O sea, es muy difícil vivir de esta manera, con tanta impunidad. Uno no se cree ni los buenos días. Dice, nada, me están operando, me dicen buen día y anda a saber cuál es la metáfora. Buen día, encantado de saludarte. Sí, por eso. También dijo Barrio Nuevo, no necesito ni de Dualde ni de Menem, a mí no me manda nadie. Ese es el problema, que no te manda nadie, hermano. Ese es el problema de la Argentina paralela. En la Argentina paralela nadie manda a nadie. Este es el gran problema. Dale. La realidad es que si iba todo normal, ganaba Barrio Nuevo. Digo eso para la gente que se tira de los pelos, ¿no? Bueno. Ahora, si él sabía que ganaba, ¿por qué no dejó hacer las cosas? ¿Por qué esa cosa prepotente? Bueno, ya sabemos por qué, ¿no? La Cámara de lo Penal Económico podría cambiar la acusación de Cavallo de partícipe necesario a secundario en el contrabando de armas. Qué cosa, ¿no? La historia de Cavallo. Primero fue imprescindible. De ahí pasó a necesario, ahora le dan un papel secundario. Al final van a decir que fue un extra que llamaron de relleno. Qué bárbaro. Juancito, sucede, Mingo podría recuperar la libertad. Una lástima porque va a volver a ponerse gordo como un chancho, ¿eh? El tipo ya estaba en línea, estaban todos contentos. Bueno, vamos. Vamos. Ayer los diputados peronistas discutieron el proyecto de acortar los mandatos. Eso está bueno, ¿eh? Yo votaría por un mandato por horas. ¿Eh? Por media hora. Ellos hacen negocio, porque en 15 minutos hacen un desastre. Bien, hubo insultos, dice la crónica. Se gritaron honesto, honrado, decente de mierda, le dijo uno a otro. Y casi llegaron a las manos, bueno. Se llegan a agarrar el ruido a lata llena que iban a hacer. Bueno, dale, vamos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Cuántos personajes, ¿no? Sí. Que todavía están dando vuelta allí en la voz del blanco de las críticas. Qué lindo recuerdo, lindo, muy lindo. Adolfo.